Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Aguante, respira bandoneón. Tango, me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no el de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gimnasios, poné lo que tenga que poner y ponga. Tango, respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Estamos ya yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un imberbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encanta, me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva el espíritu bandoneón. Todo el mundo. Violín. Entre latido y latido, cuando está quieto el reloj, bosteza la boca cash y respira el bandoneón. Descansan los abogados, las radios están en off, y allá lejos en mi pecho me proyecta el corazón. Tu recuerdo en super 8, desfocado y sin la voz, sin el ara de trasnoche, luna, Zeppelin y rock. Varios flashes de tu cara, una cama y un adiós, un instante en una foto, una foto en un salón. ¿Dónde está la que se me escapó? ¿Qué pasó entre mis dedos? Y como un billete, pero ¿dónde flotará su camisón? Que perdí en un incendio. Y lo extraño, pero ¿dónde están los hijos que hubiéramos tenido? La rosa que le hubiera dado no está marchita, no nació, nunca nació. Llueve, te adivino, en paraguas de satén, me persigue como un perro de tu risa el cascabel. Sobrevuelo callejones, oteando tu moroches, soy espía de los bares, los hoteles y el gourmet. ¿Dónde está la que se me escapó? ¿Qué pasó entre mis dedos? Como un billete perdido, ¿dónde flotará su camisón? ¿Y qué perdí en un incendio? Y lo extraño, pero ¿dónde está tu carne? ¿Dónde verde un otoño? Hay una idea en la puerta. A Andiamos, bienvenidos a un nuevo programa de Respira Bandoneón. Estamos junto a Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono para compartir hasta las 9 una noche de targos y de entrevistas, ¿eh? Porque hoy tenemos la presencia aquí en Respira Bandoneón de Hernán Cucuza Castielo, un cantor emblemático también del momento actual del tango, que el fin de semana se va a estar presentando junto a otro gran intérprete y autor que es Lucio Arce. Van a estar juntos en el bar El Faro, pero antes va a pasar aquí por los micrófonos de Respira Bandoneón. Y quienes también van a estar presentes en nuestro programa hoy es la gente del Cuarteto Furtivo, porque este fin de semana se presentan en el Ciclo Bell del Bar Cultural aquí en Paraná, en el Casal de Cataluña. Así que también vamos a estar conversando con ellos sobre esta presentación y el futuro del cuarteto para los próximos meses. Esa es la promesa para el programa en el día de la fecha. Se pueden comunicar al mandar mensajes, ¿no? Eso está todo funcionando al 154-28-22-55. O nos escriben en el Facebook de Respira Bandoneón, los medios de comunicación con este bello y emblemático programa de radio. La célula como un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario dentro de mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale ser quinta llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo, falten chironas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco, cosí, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? Serán los demás, serán, llegando cinco después. A nadie encontrar cinco después. El bondi se te fue cinco después. La nuca de la vida ves cinco después. No entra la marcha atrás, justifica con qué tibieza lucho para no estar en la mitad. Este tema se llama Tibieza, es interpretado y el autor también es el mismo Hernán Cucuza Castielo. Con este tema ganó en el año 2005 el premio Hugo del Carril. Allí se había presentado, en principio quiso anotarse como se dan premios a mejor cantor o premio a cantor y premio también a letras. Él se quiso presentar como cantor. No había más cupo, le dijeron, pero mira que hay todavía gente que no se presentó para letras. Tenía guardado en el archivo este tango Tibieza, un tema que él mismo confiesa haber sacado de la mierda de un mal día, digamos, y que bueno, eso le daba cierto pudor andar enseñándolo, mostrándolo, y hasta lo había dejado relegado por eso mismo, porque era una cuestión más de catártica. Pero bueno, se animó y lo presentó. Es un tema que él tampoco dice que es hasta que lo escamotea, que no lo muestra tanto, que espera que se lo pidan y ahí recién se anima a cantarlo. Y bueno, así fue que presentó el tema en el año 2005 ni siquiera sabía cuándo se entregaba el premio. El día de la entrega lo llamaron a la casa y le preguntándole por qué no había ido a recibir el premio. Bueno, el tipo ni se había enterado que había sido ganador del premio Hugo del Carril. Pero estos premios Hugo del Carril son tal vez cierta anécdota, si se quiere, dentro de la rica historia de Cucuza Castielo, que arrancó cantando desde muy pibe, desde los 6 años, participando en una peña tanguera llamada Luna de Buenos Aires, de la cual también formaban parte el polaco Goyeneche, Rubén Juárez, quienes fueron también quienes de alguna manera influenciaron un poco en el estilo de cantar de Cucuza. En el año 86 estuvo presentándose también en algunos escenarios junto a Cacho Tirao. Actuó en radio, en televisión. Su lugar en el mundo es el café El Faro, donde él se siente parte del barrio y del lugar donde está habitualmente presentándose, y donde tuvo gran movida junto a su guitarrista acompañante permanente, que es en Moscato Luna. En esos ciclos del tango Vuelve al Barrio junto a Moscato han pasado grandes artistas, donde convive, si se quiere, cierto estilo más tradicional del tango junto a las nuevas voces y a las nuevas vertientes del género actual del tango. Vamos a escuchar, Adrián, si te parece, vamos a meterle al tema Tibieza, que es este que estábamos escuchando de fondo. Así nos adentramos también en la beta por ahí no tan explorada de Cucuza, que es la beta de él como letrista. Es más un intérprete que se mete y no reniega de lo que son los tangos más clásicos, que le gusta, junto a Moscato, hurgar entre aquellos tangos del 40, del 50, que no tuvieron tanto éxito, si se quiere, popular, pero que son grandes expresiones de letrísticas, y que también se anima a juntarse con el Tape Rubini a hacer sus tangos. También Acho Stoll lo ha convocado muchísimas veces, incluso en su último disco es como si se quiere el cantor elegido por Acho principalmente para sus últimas composiciones. Tibieza suena en el aire de Respira Abandonado. Qué bien que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale ser quinta llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo, falten chirolas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco, cosí el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? Serán los demás, serán. Llegando 5 después, a nadie encontrar. 5 después, el bondi se te fue. 5 después, la nuca de la vida ves. 5 después, no entra la marcha atrás, justifica. Qué tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Qué bien que me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que sé bastante, está cerca del menos, bien lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban uno, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? Será el puto azar, será. Llegando cinco después a nadie encontrar. Cinco después el bondi se te fue. Cinco después la nuca de la vida ves. Cinco después no entra la marcha atrás. Justifica con que tibieza lucho para no estar en la mitad. What we need is local control. Viajó pa' Europa escondido, hacia una nueva ciudad, llegó a la Francia en el siglo, huyendo de esa impiedad. Nació en la Yeca mi hermano, y en un quilombo creció. Más tarde vistió de Bokken y en Panam se distinguió. Un día volvió a su pago, la sociedad lo admiró, porque en París lo aclamaron, ahora sí que es un señor. Un día volvió a su pago, la sociedad lo admiró, porque en París lo aclamaron, ahora sí que es un señor. Me vencieron los años, el faso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto. Soy el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo. El mundo está duro, partié contra el viento. Nadé por Sarmiento, me hundí en el asfalto del centro tramposo, fundido y banal. Para encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde. Para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarte. Si garpaste la venganza, la garpaste con amor. Y lo digo que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Me ganó por cansancio el mono de espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly, y la paranoia de morir con él escuchando sin ganas mi verso final. Me quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado, pisado, futuro desierto. Y en el desconcierto me vi tropezando en el mismo peldaño de mi involución. Para encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde. Para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Si garpaste la finanza, la garpaste con amor. Y lo digo que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Y me miraste directo a los ojos, como se aconseja a los mentirosos, y decidiste infectarme la vida. Tu bengala que me quemó de pronto, tu rescoldo que me quema de a poco. Un satánico escenario barroco, y al final el monólogo del tonto. mismo maldito comodín, esa jugada de amor desesperado quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el mazo. Dejaste un lápiz negro y un carmín como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en un jardín el fantasma de un hijo imaginario. Soñaba que en serio me querías, me despertó un timbre obcecado y tendría que haberlo liquidado. El plomero a la tierra me traía, juro que la obsesión ya no la siento, y deleté esa foto que adjuntaste, pero igual me persigue su contraste, y tu mirada es píxeles en el viento, y mi último maldito comodín, esa jugada de amor desesperado quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el vaso. Dejaste un lápiz negro y un carmín como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en un jardín el fantasma de un hijo imaginario. Ahí está, muy bien. Seguíamos escuchando un poco más de Cucuza en sus distintas formaciones y versiones, junto a Chostol, junto a la orquesta típica de Julián Peralta, y ahora lo escuchamos junto al sonido del bondi donde esté viajando Cucuza, así que le damos la bienvenida aquí a Respira Bandoneón. Cucuza, un abrazo. Vamos a ver si lo podemos retomar. Pues estaba complicada la cosa porque estaba viajando. Cucuza, ¿estás ahí? Buenas noches. Ahí escucho lo escucho, pero está muy bajito allá atrás. Hola, yo ahí te estoy. Hola, yo ahí lo escucho así, pero muy, muy atrás. A ver ahí, pero ya nos vamos a acoplar. Bueno. Parece que... ¿Vos, Cucuza, me escuchás bien? Se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar más luego la comunicación. Vamos a hacer ahora... vamos a escuchar Mariposita, también en la versión de Cucuza Castielo. Hacemos la tanda y tratamos de restablecer la comunicación. La noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi bar, Te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni en dónde el bien ni el mal tuvo un día final. Y otro día comenzó, yo bebo más, porque esta noche vendrás, mi corazón te ve, pero habrá que beber. Mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Voy a encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.